mucha angustia en este caso, porque la verdad es que ya pintaba un panorama horrible mucho antes de que Milei ratificara ayer lo que dijo, pero más que nada lo que estamos convocando es a mostrarnos juntas en cada una de las asambleas de los medios públicos, a defender nuestro trabajo, a tener distintas estrategias ante lo que pudiera ser una política del nuevo gobierno, porque la verdad es que hasta ahora han sido declaraciones en medios y para privatizar un medio público hace falta un engranaje importante y eso no creemos que la vida política de este país lo permita, porque la verdad es que somos fundamentales